Bueno, 11 y 7 minutos, seguimos aquí en la 107.0 en tiempo de empresa. Alberto Marcos, muy buenas. Buenos días. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿quién ha venido con nosotros en esta mañana fría de miércoles? Fría, llevamos ya un montón de días. Oye, Frían, muy, bueno, muy distante te siento, ¿eh? Cuando estás tú de técnico de sonido en la jaula parece que nos falta algo aquí en la mesa de tertulias. Claro, es que una tiene que estar aquí de técnico porque Fernando está a otras labores, que no llega a todo ya, ¿eh? Bueno, pues, así que bueno, no siento vemos, estar aquí. No te vemos, ¿eh? Pero te escuchamos, te sentimos cerca. Eso está bien. Oye, no está aquí el poeta, porque no. Mira, por el nombre la gente así de primeras puede pensar que ha resucitado y ha venido aquí al estudio. Eso no tenemos fuerte, al poeta, no sabemos si en su tiempo libre hace poesías. Pero cuéntanos quién es. Se lo habrán preguntado mil veces con este nombre, ¿no? Miguel Hernández. Miguel Hernández, nuestro invitado, es delegado en Aragón de Cerámicas Aparici, cuya fábrica está, como casi todas las de cerámicas, en Levante, en Castellón. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿casi todas las de cerámica están ahí en el Levante? Sí, prácticamente el 95%, excepto Roca, que puede ser que está en Barcelona. Las demás pues están en, no solo en la provincia de Castellón, sino más en el radio de Alcora, Villarreal. Oye, ¿me vas a permitir que te pregunte por qué? Pues por la arcilla, es decir, por la tierra. Ajá. Es el sitio de España donde se ha sabido mejor transformar esa arcilla y entonces pues han proliferado multitud de empresas, aunque dicen que la mejor tierra está en Teruel. Sí, pero, bueno. Pero los fenicios, que son los antecesores a los levantinos, siempre han sido muy buenos negociantes, ¿no? Sí, entonces, realmente han emprendido ese camino. A nosotros nos quitan la materia prima. Eso es. Y ellos la transforman y la convierten en baldosas. Bueno, me he metido en la página web que es www.aparici.com y ahí, bueno, se está pormenorizado de manera muy detallada cuáles son cuál es vuestro trabajo principal, vuestras colaboraciones, proyectos, inicios, en fin, la manera de comunicaros, el catálogo. Yo enhorabuena por la página web, porque es, luego está muy bien, ¿no? Hoy una en día maravilla, ¿no? De colores. Sí, una maravilla, sí. De colores. Bueno, estamos hablando de una empresa que es entre las 5 más grandes del sector. Es una empresa que fabricamos más de 15 millones de metros cuadrados al año, dentro de unas instalaciones de 280.000 metros cuadrados, que es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Todo el material que nosotros fabricamos está bajo techo, es decir, nosotros lo que hacemos es tener unas instalaciones, unos almacenes grandísimos, donde solemos guardar una media de unos 7 millones de metros cuadrados, pues para que nunca nos falte para el cliente que nos pide material de todo el catálogo nuestro, que son unas 5.000 referencias diferentes. Qué bárbaro, ¿eh? Por cierto, no podemos comprar directamente a vosotros, ¿no? No, nosotros... Aparici no vende a particulares, ¿no? No, nosotros la política de la empresa es solo vender a tiendas y almacenistas. Ajá. Nosotros, cualquier persona que quiera comprar, pues tiene en Zaragoza pues unos 80-90 puntos diferentes. ¿Dónde se puede comprar vuestra cerámica? Se puede comprar. Pero si yo soy un reformista, un decorador o un arquitecto de interiores, tampoco puedo compraros directamente. Tampoco. Siempre a través de... Nadie. Ajá. Solo tiendas y almacenistas. Nosotros hacemos mucha visita de decorador, de arquitecto, reformistas también, pero siempre hay que trasladar aquello al punto de venta. O sea que vuestra nave en Cuarte simplemente es un punto de distribución. Correcto. Dejamos un punto de distribución que además realmente yo aquí distribuyo directamente a Zaragoza. Y que lleváis ya unos cuantos años, ¿no, en Cuarte? Pues realmente en Cuarte la empresa lleva 14 años. Uh-huh. Nosotros en una primera vez estábamos en la carretera Logroño, pero bueno, por circunstancias y porque pensábamos que era mejor zona Cuarte, pues se cambió. Realmente el cliente que tiene que subir a por el material o nosotros desplazarlo a cualquier punto de Zaragoza, pues la verdad que es muy rápido y muy sencillo. ¿Y los camiones que vienen de Levante entran por esta carretera? Correcto. ¿Verdad? Además, nosotros que tenemos 3 veces camión trailer a la semana, pues la verdad que se evita, sobre todo el camionero, más kilómetros y nosotros nos evitamos un dinero también del porte, por supuesto. Oye, la utilización de la cerámica, no sé si meternos muy de lleno en la evolución, porque quizá es algo muy farragoso, que tampoco venimos aquí a hablar de la evolución estrictamente de la cerámica, pero sí es verdad que España ha sido un país que muy de tradición de cerámica, ¿no? Yo no sé, yo recuerdo a la hora de montarme la casa, trabajáis mucho con particulares, ya decías, para mí es vital, ¿no? Dar con la cerámica que quiero en la decoración de mi casa, porque además es algo que si eliges bien nunca va a pasar de moda, ¿no? No te sí. Vas a cansar. No, realmente hay para elegir porque habrá unas 400 fábricas de cerámica. Uh-huh. Y luego, bueno, hay que sumar también las que vienen extranjeras. Y las modas han cambiado un poquitín de 15 años para acá. La verdad que ahora lo que más se lleva pues son los mates, uh-huh. Materiales grandes. Pues yo me ¿materiales acuerdo, grandes a qué te refieres? Pues baldosa grande, es decir, mínimo 30-60. Sí, porque antiguamente el baldosín de pared era mucho más pequeñito, digamos, que el de suelo. Sí. Y ahora en los baños más actuales son cualquier, bueno, realmente, es casi similar, ¿no? Sí, hace 15-20 años o más realmente se ponía azulejo en pared y en suelo. Ah. Entonces, no, más, perdón, hace ya pues 40 años. El mismo material que colocaban en la pared lo colocaban en el suelo. Sí, era muy bonito, pero realmente no está preparado el de la pared para el suelo. Claro. Es decir, una cosa es pavimento y otra es revestimiento. Ya en los años 60 se empezó a hacer pavimento y ya pues a partir del año de los 90-2000 pues empezó con el porcelánico, que dijéramos que es la baldosa, pero más dura, ¿no? Más resistente y que igual para suelo que para pared. Pero fíjate, es que ahora que hablas de suelos, Miguel, me viene a la cabeza que hoy casi todas las casas tienen parqué, ¿no? Si no es parqué, es, sí, bueno, es sucedáneo. En la zona nuestra, dijéramos interior, es más común el parqué, la madera. Pero sin embargo, en las zonas de costa, claro, que son más calurosas, islas, ¿no? Y por el tema de la sal, de las aguas y tal, claro, ahí realmente le tenemos ganada la partida nosotros con la cerámica y con el porcelánico. Hombre, los baños y cocinas todavía no hay mucha tradición de poner madera, a pesar de que hay maderas tratadas y que ahora vienen las modas de los países nórdicos de madera en el baño, todavía aquí no tenemos esa tradición de poner madera en el baño. Sí. ¿Nos da cierto? Sí, hombre, nosotros también nos hemos amoldado un poco a hacer unas imitaciones de madera que parecen, ¿no?, incluso, sí, mejor que ellas. Como, ¿no?, las saunas, ¿no?, pero en cerámica. Exactamente, nosotros la madera es, la puedes colocar y una vez colocada no sabes si es, hombre, se nota porque es más fría, por supuesto. El tacto, ¿no? ¿No? Pero si no, no sabrías distinguir una madera de un porcelánico de los que hacemos ahora. ¿Y ese porcelánico que hablabas, que para los profanos, la diferencia con la cerámica y el porcelánico, cuál es? Porque no... Bueno, primeramente, el material cerámico es, digamos, una pasta, es una arcilla con un esmalte pegado encima. Ajá. Y el porcelánico, además de que son unos caolines y unos feldespatos, es decir, lo que es el bizcocho de la pieza es totalmente diferente, que lo que hace es reunirle unas características técnicas de dureza y de, bueno, de tratabilidad, porque se pueden hacer cosas más diferentes que en cerámica. Ajá. Te permite. La diferencia más grande es que es mucho más duro. Mucho más duro. ¿Y permite más diseño? No, realmente más diseño no. Realmente lo que permite a lo mejor es la continuación, es decir, si tú quieres poner una estancia, suelo y pared exactamente iguales, pues lo puedes hacer y con la cerámica no lo puedes hacer. ¿Y cuándo empezamos a ganar la batalla del diseño a los italianos? Porque yo sé que Italia es el número uno, ¿no? Sí, realmente Italia, yo creo que siguen aún por delante en el tema de diseño. Nosotros nos fijábamos mucho, existen dos ferias muy importantes en el mundo de la cerámica y del porcelánico, que es Cebisama en Valencia, que es la primera semana de febrero. Va a ser ahora, ¿no? Ahora, exactamente. Ahí estaremos todos. Bueno, casi todos. La crisis también ha tocado. Y luego Cersaie, que es la de Bolonia. Al ponerse Bolonia delante de la de Cersaie, siempre, pues esos diseños ya nos llegan a nosotros, digamos, un poco más tarde. Nosotros lo que hacemos es hacer, bueno, y más de, también hacemos mucho, pero bueno, realmente nosotros nos copiamos mucho esos diseños, pero, o similares. Pero en calidad no tenemos mucho que envidiar. En calidad realmente yo creo que nosotros trabajamos mejor que ellos, porque también las fábricas suyas se han quedado un poco obsoletas. Ellos se han dedicado mucho al diseño y a tirar material, pero no a la calidad del material. ¿Y el precio? El precio es muy similar. El transporte está mucho más claro, la cercanía, digo yo, ¿no? La fábrica de Bolonia. Sí, realmente, ahora hablábamos de Italia, pero realmente los que más daño no están haciendo ahora son los chinos. Bueno, pues es en todos los sectores, ¿eh? Sí, eso, pero nosotros tenemos tenemos una desventaja, porque cuando alguien hace una baldosa en China, teóricamente, como las, dijéramos, en las prendas de vestir, debería poner Made in China. Uh-huh. Sin embargo, no lo pone. Es un tema de aranceles, es un tema de... tema comercial con España y China, entonces la gente no sabe si es chino o es español. Pero una pregunta a lo mejor es muy ingenua. ¿Venden directamente o venden a un distribuidor español que después distribuye ese material sin poner etiqueta china? Bueno, es el distribuidor es español, claro. Eso es incluso ahora hay, por el tema de la mano de obra, hay fábricas que se están poniendo allí en China, fabricando en China, y con licencia española. Pero eso está ocurriendo también en la moda, ¿no? Entonces estás comprando en determinadas marcas de moda que luego realmente esa marca está confeccionada en China, aunque no lo ponga, y es lo mismo que casi comprar en una tienda china, en cuanto a calidad y... Exactamente, pero, por ejemplo, lo que comentaba de Castellón, que el 70% de esa provincia vive de la cerámica y del porcelánico, como empiecen a venir material chino y empiecen a, con los precios que tienen, bueno, pues la Castellón se desmontará. Pues un peligro, ¿no? se van a cargar un montón de sectores. No, no, realmente ahí la cerámica tiene muchas ayudas porque lo que te comento, prácticamente toda la provincia vive de ello. Oye, yo, bueno, ya decía que me he buceado en vuestra página web y ahí, aparte de los catálogos y demás materiales que utilizáis y las novedades, salen los, bueno, las colaboraciones vuestras, ¿no? Uh-huh. Y claro, Emiratos Árabes, yo creo que ahí es el país más rico del mundo, están los Sheraton, que yo creo que son los hoteles casi casi más lujosos, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, pero bueno, en cualquier caso, habéis colaborado con ellos y bueno, ahí me voy ya casi casi a lo más extravagante o lo más lujoso, pero tenéis un montón de países, también por supuesto aquí en Aragón, cómo no, ¿no? Cuéntanos un poco de estas colaboraciones. Bueno, realmente, como os he comentado, pues es una fábrica muy grande que tenemos, pues en todos los países del mundo tenemos distribución. Realmente el 50-60% o más de la venta, tanto nuestra como de los demás fabricantes, es al exterior. El mercado nacional hubo mucho tiempo que pudo absorber bastante material, pero bueno, con la burbuja inmobiliaria se ha ido todo abajo. Nosotros, por ejemplo, pues aquí en Aragón, así dentro de cosas un poco más diferentes, pues ahora hemos acabado el Hotel Alfonso de la calle Coso. Sí. Hemos puesto ahí el porcelánico en las suites. Dijéramos que la cerámica normal de otro fabricante está en las los baños normales. Sí. Y la nuestra, pues como es un poco más de diseño, un poco más cara, pues eso la han puesto en las suites. ¿Y cómo es? ¿Nos la puedes describir más o menos? Pues dijamos un porcelánico. Bueno, el porcelánico así todo es imitación a piedra, imitación a madera, imitación a cementos. Pizarras, ¿no? Pizarras, exactamente. Oxidados. Pues esto es un tipo de piedra con un color muy bonito. Es un color mos que llamamos un color verdoso. Todo qué a juego. Uh-huh. Y bueno, esto realmente está elegido desde Madrid, imagínate, porque esto lo eligió el que dicen que es, bueno, el que dicen que es el decorador del rey, que es Pascua, ¿sí? Ortega. Uh-huh. Entonces él lo elige y cuando son esta gente, al promotor o al constructor no le queda más remedio que colocarlo. Eso te iba a decir, ¿qué margen de libertad habéis tenido vosotros, ¿no?, a la hora de elegir esta cerámica, o si ya se os daba no, prácticamente todo hecho? Sí, nosotros realmente la única es enseñar los modelos, porque realmente al final el que elige debería elegir el, en este caso, el que sabe que es el decorador. Pero muchas veces el precio, la situación, la hace sobre todo si está el constructor por medio. Pero lo importante es la venta, ¿no? Y si consumas la venta, porque sí, va pero por ejemplo, concurso o por lo que sea. Pues las visitas que haces a decoradores y arquitectos cuando está el proyecto te ponen, por ejemplo, a Parisi o similar. No es el tema. Entonces, cuando llega el constructor, si tú le has ofrecido una cerámica a 10 y hay otro que se da a 5, dice que es similar, pues al final acaban colocando la de 5. Habrá que analizar también otras cosas, ¿no? Como la calidad del servicio, muchas cosas más, ¿no? Sí, porque pero realmente en estos años atrás, cuando lamentable que vaya todo al precio, ¿no? Todos los mercados vayan al precio. Por eso nosotros nosotros tenemos más ventaja cuando el que lo elige es el decorador. Ajá. O tiene fuerza el arquitecto, o cuando realmente lo pagamos entre todos. Cuando es un tema público, uh-huh, realmente, aunque cueste decirlo, realmente miran menos el dinero. Ellos tienen un presupuesto. Pero si es que a la larga lo barato sale caro. Sí, sí, pero por ejemplo la cerámica una vez colocada en la pared te puede durar 25 años sin problema. El suelo ya es un poco diferente, porque el suelo a lo mejor en poco tiempo puede estar mal. Pero también te cansas, ¿no? Porque por mucho que sea un diseño clásico te cansas, y por eso ha aparecido ese material que se puede colocar sobre la cerámica anterior, ¿no? Sobre... Exactamente, eso es un tipo nuevo que se llama Slim, que es de 4 milímetros. Bueno, todo el mundo dice 4 milímetros, pero realmente son 4,8. Uh-huh. Entonces está preparado para aplacarlo encima del azulejo. O sea que no hay que desescombrar ni hay que quitar el azulejo a viejo, sino que sobre él. Teóricamente no. Si tienes un baño en condiciones, claro, con la fontanería en condiciones, las piezas en condiciones, puedes revestirlo. Revestirlo, incluso el pavimento también. Y al subir solo entre el cemento y la pieza, pues no llega al centímetro, pues prácticamente no tienes que hacer nada. ¿Y esto cómo se coloca? ¿Con cemento convencional o con esos pegamentos especiales? No, tiene que ser un cemento especial. Especial, ¿no? Sí, porque realmente tú lo pegas sobre una superficie esmaltada normalmente. O sea que cambias el baño por poco dinero y sin obra. Sí, realmente es sobre todo es el desescombrar que dices tú y el tiempo. Ajá. La colocación es un poco más complicada porque por lo que es frágil, ¿no? Sí, realmente el material una vez colocado es la fuerza que tiene es la misma que el de un centímetro, que es el porcelánico normal. Pero sin embargo, a la hora de colocarlo, pues no se puede colocar con una maza de goma. Sí, claro, que el trabajarlo es más delicado, el tener menos. Exactamente, hay que colocarlo con una llana de goma rectangular, que tiene más superficie, entonces el golpeo, hace que no se rompa. Uh-huh. Vale. Pero bueno, tampoco lo estoy poniendo muy complicado y realmente no es tan complicado. Es una forma de hacer una reforma, una forma de hacer una reforma rápida. Sí, y realmente, ¿no? Ahora que estamos con el tema ecológico y todas estas cosas, el 4,8 milímetros en una caja entra mucho más metros, con lo que el transporte, pues realmente, teóricamente consume menos gasoil, hace, en un camión llevas más metros, el colocador al pesar la pieza a la mitad, porque una pieza de 45 por 90 en slim, pues a lo mejor pesará sobre los 6 kilos o 7, sin embargo en un centímetro, pues pesará sobre los 21 o 22 kilos. O sea que tiene algunas ventajas aparte, digamos. Sí, y sobre, también el tema de cuando tú tienes una casa antigua y la quieres reformar, y no son los cimientos de ahora, sino es una casa antigua, tú le pones una placa de mármol o un granito y el por metro cuadrado bueno, estás poniendo un peso exagerado. Castigando mucho, ¿no? Muchísimo, y sin embargo con esto es muy liviano, no tienes problema. Pues ya sabes, Elena, lo tienes fácil, ¿eh? El cambiar la cerámica. A mí me gusta mucho. Tú que te apuntas a todo. Sí, que... y además, bueno, te digo que bueno, me gustaría la cerámica, incluso que yo creo que ahí igual es aconsejable otra cosa, encima de los fuegos de la cocina. Incluso esa parte, ¿no? Me hubiera gustado. Sí, nosotros, ahora que se combina mucho cerámica y porcelánico, sí. mucha gente combina, digamos, en el frente, pues un porcelánico, normalmente, pues, bueno, con lo que te gusta, pero un oxidado o alguna cosa así diferente. A lo mejor alistonada entre dos listones de acero y luego la baldosa, pues blanca. Sobre todo, hablamos de muchos colores y de muchas cosas y al final el 70% de las cocinas son blancas. Es que es algo que... Y realmente, al final buscas, ¿no?, luminosidad, ¿no? Sí, también. Y ha cambiado. Hace años era más brillo, pues ahora casi todo es mate. Mate. Sí. Es los baños también han cambiado mucho, ¿no? Ahora ves que a veces las cabinas de ducha son como en pizarra con esos listones metálicos y después el resto del cuarto de baño va en otra... Sí, combina bastante, ¿no? Eso, de dos lo que materiales. Es dentro de la ducha prácticamente es otra estancia. Sí, y entonces se combinan dos. Ahora además está muy de moda poner el plato de ducha de obra, sí. Es decir, que esté al ras para no tener problemas de cuando seamos mayores. Sí, además, y todavía es una costumbre que he visto en algunos países, que no hay ni plato de ducha, simplemente hay una pendiente en tipo pirámide invertida con el desagüe central y es el mismo... digamos, suelo que el resto, o sea, el pavimento que el resto del baño, que aquí sí. Todavía esto no está muy... Es más complicado porque hay que picar. A ver, no sé que se haga en obra directamente. Exactamente, ¿no? Pero en obra casi nadie hace eso. Porque... En España no, pero ya he visto en muchos sitios y muchos hoteles de muchos países que se trabaja así y no lleva un plato de ducha ni lleva simplemente el mismo pavimento con unas pendientes. Sí, sí, incluso hay unos que solo es una ranura. Es una ranura y, bueno, todo es lo que dices tú, es un pavimento continuo y donde llega allí hay una ranura y ya está. Es comodísimo que aparte de apelar a la practicidad, ¿no? Perdón, a la estética, también como decíamos, ya en vistas cuando seamos mayores, bueno, pues que evitar, ¿no? Aquello de esos, lo que tenemos costumbre ahora, de separar más la bañera y, bueno, la bañera, eso, ¿no? Que antes, sí, antes era tan asiduo y ahora ya no tanto. Los que tenemos suerte de tener dos baños. Porque claro. No lo dejas con una bañera, sobre todo por si tienes chicos pequeños. Por los niños, ¿eh? Porque bueno, los mayores, bañera ni es suficientemente grande, sí. Ni la utilizas a diario, para nada. Cuando hay niños es lógico tener una bañera, pero es mucho más práctico. Yo soy una defensora ultranza de la bañera y soy una adulta. Pues, claro, en plan ecológico sé que no debo gastar mucha agua, pero ahora con estos fríos la única manera de quitarte el frío es con un buen baño de agua caliente. Pero ¿cómo son esas bañeras? Tienes que estar encogido. Son unas bañeras que no sirven para darte un buen baño. Es una cosa que es inútil. En el fondo no. Para niños yo sí. Yo no pido tanto. Yo me conformo. Para bañeras de todo también. Claro. Yo cuando veo en construcción normalmente, si no es una bañera que tú te has comprado especial para hacerte un jacuzzi o una bañera grande, son bañeras que tienes que estar realmente... doblado, o sea, no puede estar largo completamente jamás. Hombre, aquí ahora la ducha que sea grande. Eso sí, pero... Que sea muy grande. Claro. Yo tengo una ducha, por ejemplo, ya que estamos aquí, que hablo de mí, tengo una ducha muy grande, dijéramos, una alcachofa que parece bueno. que está lloviendo. Sí. Qué bueno. Y entonces, dijéramos, es muy placentero. Claro. Sí, la ducha es fenomenal y puedes tener un plato de ducha grandísimo, tipo bañera, pero mucho más práctico. Bueno, y ahora hay duchas... Cuando eres mayor... Ahora se están cambiando. Si yo veo una furgoneta que pasea por aquí, por Cuarte... Cambie su bañera por plato de ducha sin obra, que debe ser una cabina hermética de aquellas... Será. Como los hoteles Ibis, que son como prefabricados. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, le tenemos que decir una cosa de Miguel Hernández. Vive en Cuarte, no hemos hablado nada de Cuarte, que hace años que estás aquí en Cuarte viviendo, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Estamos porque estoy casado, vaya. Y la verdad que se vive muy tranquilo. Y muy integrado, colaboras con el deporte, te veo por el estadio de vez en cuando con tu pequeño. O con tu pequeña, no sé si es niño o niña. Sí, lo que pasa es que le podéis haber puesto calefacción. Los asientos, claro. Los asientos, uy. Lo único, el otro día cuando estuve, que hacía frío, digo, pues me voy al bar. Uh-huh. Pero como sentáis la barandilla, perdón, como os ponéis de pie la barandilla. Eso es algo, sí, eso es algo que tenemos que conseguir. Mira, no, no, lo ha dicho muchísima gente. Hay que dejar libre la parte, digamos, de la cristal. Desde aquí lo vamos a hacer público porque el otro día también Miguel me pasó a mí. Bueno, me levanté un domingo y digo, bueno, voy a ir a ver al cuarte. ¿Por qué no? Me planteaba ya desayunar ahí mi café, mi croissant, estar viendo tranquilamente a través de la cristalera el partido. Oye, que no se puede porque hay gente efectivamente que se planta ahí delante. Yo no sé, Alberto, esto si lo puedes hacer llegar. Tenemos desde aquí que, ya lo decimos. Ya hemos tenido bastantes sugerencias, no digo quejas, sugerencias de que se pongan unas cadenitas que se quede delante de lo que es la cristalera de la cafetería, libre para las personas que tienen frío en un momento determinado, quieren tomar un café, puedan seguir viendo el partido sin necesidad de estar afuera. Con este frío no hay otra manera de hacerlo. Bueno, depende del aficionado que seas. Hay veces que estás tan caliente en el partido que no pasas frío. ¿Eh? Bueno, yo a ti, Alberto, te vi el otro día ahí. Así que... Sí, a ratos. Y depende con quién estoy también. Tengo que tomar un cafecito, pero bueno. Oye, dos cositas. Avisar de que Cerámicas Aparici va a dejar el polígono que es donde estás actualmente, y os vais a trasladar, ¿no? Vale, consejo. Uh-huh. Sí, bueno, aunque hemos comentado todo el rato de la crisis, bueno, necesitamos unas instalaciones un poco más grandes para tener una pequeña exposición, porque tampoco hemos comentado que no vendemos a nadie, pero bueno, siempre hay un cliente que sube con alguien. Y es bueno también verlo, ¿no? Luego saber dónde lo puedes comprar, sí, pero tú ves mucho el más cómodo. Claro. Sí, porque hay clientes que tienen una exposición pequeña. Como ya hemos comentado que tenemos 5.000 referencias diferentes, pues siempre buscan otro modelo o lo que sea. Lo único, por lo que te había comentado, que son un poco más estrechas, entonces... No habéis encontrado todavía la nave adecuada. Exactamente, ¿no? Bueno, pero la encontraremos, que oferta. Pasaréis, ¿no?, Valdeconsejo. Y después, Elena, pues vamos a anunciar la página web. www.aparici.com, ¿verdad? Exactamente, ahí podéis meter incluso la gente profana, si se quiere hacer un baño en una cocina, tenemos un programa de diseño. Qué bueno. Que es facilísimo. O sea, sacar ideas y fusilarlas, ¿quieres decir? No, tenemos nuestro propio material, se hace allí un programa de diseño para ver cómo te queda el baño, la cocina, que es muy bonito. Y está bien, ¿no? Es sobre seguro también. Sí, sí. Es que ahora está muy de moda esto de hacértelo virtualmente, ¿no? Yo el otro día entré en Pinturas Bruguer antes de pintar en casa y también me hice virtualmente cómo quedarían las pinturas. Y... Sí, sí. Es entretenido, además es entretenido. Mucho más sencillo que a mano alzada. Miguel, ha sido un placer tenerte, te agradecemos además justo que hayas venido en una época, bueno, pues de más trabajo, ¿no? Ahora decís que en febrero os marcháis a la feria, ¿no? O sea que muchísimas gracias por venir aquí hasta el estudio. A vosotros. Gracias. Gracias.